a medio, la pillaste a medio, te la dan a real, te la dan a real. San Juanito viene, San Juanito va, San Juanito viene, San Juanito va. Todo lo que trae, muy, pero muy buenos días. Muchas gracias a quienes se conectan ya. Estamos ya domingo 17 de junio. Ya son las 10 de la mañana con 2 minutos. Muchas gracias a quienes ya se conectan a Planeta Alterno. Soy Yuli Gaona y estoy gustosa de acompañarles el día de hoy con un programa muy especial dedicado a la música afroecuatoriana también. Me encuentro aquí con Dani Cárdenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal, amigos y amigas que nos escuchan a través de la 940 en AM y en www.radioce.com? Yo feliz de estar otro domingo más con ustedes, como todos los domingos, acompañándolos con la mejor música que tenemos. Y como tú lo dijiste, en el día de hoy nos dedicaremos bastante a lo que es la música afrodescendiente, ¿no es así? Sí, aprovecho también estos minutitos para decirle a todos los locutores del Ecuador y del mundo un feliz día. El día de ayer estuvimos celebrando esta fecha importante. Es muy agradable conocer las nuevas realidades aquí en la radio, conocer los problemas también o las cosas o los eventos también que realizan aquí en el Ecuador, en la escena musical, también en la escena cultural. Y lo hacemos gracias a la radio. Lo hacemos a través de la radio y comunicamos todo lo que es meramente posible a nuestro público. Así es, como se ha dicho, la radio es un mundo mágico en el que cualquier cosa puede pasar, y los locutores formamos parte de ese mundo mágico, formamos parte de ese instante de magia que tenemos aquí. Así es, y también como estamos aquí en este momento de saludos, enviar un saludo enorme, enorme, enorme, gigante a mi padre. El día de hoy es el Día del Padre, a él un beso enorme, muchas gracias por todo lo que él ha hecho y siempre está dispuesto a hacer por mí, por su hija. Así es, también aprovecho para mandar un saludo a mi padre, Pablo Cárdenas, del cual también nos está escuchando desde el sur de Quito. Un abrazo enorme y gracias por toda la paciencia que siempre nos ha tenido a mí y a mis hermanos. Como siempre, los papás buscando lo mejor para sus hijos. Así que un saludo para todos ellos que nos están escuchando. Muchas gracias también a tu papito. Un gran saludo también. Igual al tuyo. Ahora, cuéntanos, Yuli. Hace poco estábamos escuchando una música de marimba. La canción se llama Marimba. A ver, la canción se llama San Juanito Negro, ¿no es así? Así es. De Papá Roncón y su Catanga. Este es un personaje muy conocido aquí en Ecuador. Se lo conoce mucho por su academia, Catanga, justamente, y por toda su composición en cuanto a la marimba. Así es, pero fíjate lo siguiente, que si es que lo mencionas por su nombre de pila, que es Guillermo Ayoví, no muchos lo reconocen. Pero si lo mencionas como Papá Roncón, inmediatamente lo identifican como uno de los máximos exponentes de la música de la marimba esmeraldeña. Y lo importante aquí también es que Papá Roncón ha realizado vastas investigaciones sobre este ritmo, sobre este género que es la marimba. Y más adelante igual vamos a seguir comentando un poquito de esto, ya que tenemos una invitada el día de hoy. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Quién es? Es Mercedes Valareso, quien es la coordinadora de un evento, La Tuna. ¿Quién nos va a contar un poquito más adelante de cómo se realizó esto y cuándo va a ser y cómo es la entrada y todo tipo de detalles para que nosotros y nuestros oyentes vayan y disfruten de este evento? Así que ya saben, no se desconecten de Planeta Alterno, que pronto estaremos con nuestra invitada especial. Ahora, vamos con un poquito de música. ¿Qué te parece, Yuli? Sí, esta canción de Toto, La Momposina y sus tambores, la canción El Pescador. Vamos a escucharla. A la playa, habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador, habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna. Yeah. Y ahí estábamos escuchando esta bonita canción, pero vamos a, ahora ya a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es Mercedes Valareso, quien es la coordinadora de este evento que se va a realizar ya en dos semanas, me parece, que es La Tuna. Bienvenida, Mercedes, ¿qué tal, cómo ha estado? Hola, buenos días, Yuli, buenos días a todos los radioescuchas, muchas gracias por el espacio, pero bueno, estoy muy contenta de poder compartirles lo que es La Tuna el día de hoy. Qué bien, muchas gracias por estar aquí, por darte tu tiempito el día del el domingo, que a veces se la utiliza para otras actividades. Muy bonito que estés aquí acompañándonos y compartiendo tu evento. Con mucho gusto. Para dormir esta tarde, por ejemplo. Claro, o para preparar el almuerzo al día del padre, ¿no? Claro, bueno, eso. Cuéntanos, Mercedes, ¿cómo nace La Tuna? ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, nace de la inquietud que teníamos Diego Zurita y yo, que somos los directores del proyecto, de combinar dos lenguajes, que es el de la danza y la música tradicional afroecuatoriana y la danza y la música contemporánea. Entonces, planteamos este proyecto, que la idea era que los bailarines de danza contemporánea reciban talleres de danza afro y los bailarines de danza afro reciban talleres de danza contemporánea, y que como resultado de estos talleres que se llevaron a cabo por 4 meses se presentará un espectáculo que fusionará los dos lenguajes, acompañados de la música de Bombanía, que es la agrupación que nos acompaña, que musicaliza en vivo el espectáculo, que hacen justamente eso. Ellos, su concepto musical es fusionar la danza tradicional afroecuatoriana con géneros contemporáneos, música del mundo. Y a estos talleres que mencionas, ¿podían participar cualquier organización o colectivo? Fueron talleres que los seleccionamos, los grupos que iban a participar. Los seleccionamos sobre todo por que pensábamos que eran grupos que estaban abiertos a recibir otra información que les interesaba la cuestión de aprender danza contemporánea, y también a los de danza contemporánea que les interesara, ¿no? Porque es muy importante para nosotros que haya esta disposición y este interés en el aprender el lenguaje del otro para que el proceso sea más llevadero. Pero bueno, La Tuna es un proyecto que está planteado a largo plazo, como no es solo un espectáculo quieto, sino es un proceso que está vivo y que va a ir mutando a través del tiempo. Entonces queremos abrirlo más todavía para que los talleres sean abiertos y también de eso tener como resultado otro espectáculo de La Tuna. En todo el tiempo que ha estado La Tuna, desde los talleres hasta la actualidad, ¿dónde nomás se han presentado y con cuántas personas han estado trabajando en este proyecto? Pues la primera vez que presentamos La Tuna fue en el Teatro México, en abril. En ese entonces estábamos 30 personas en escena, porque eran 10 músicos y 20 bailarines. Porque somos 5 grupos. Entonces somos el grupo de danza afroecuatoriana Ochung, la Escuela de Formación Cultural Cumbaya, que son 2 grupos de danza tradicional, y Colectivo Z, que es un grupo profesional de danza contemporánea, y Moleco Danza Estudio, que es igual un grupo profesional y tiene una escuela de formación de danza contemporánea, más Bombanía, que ya les mencioné, que es el grupo de música. Y para esta ocasión, que vamos a volver a presentarlo el 29 de junio en el Teatro Capitol, La Tuna está conformada ya por 45 personas, porque incluimos a la escuela de formación de Moleco, también van a ser parte de La Tuna esta vez. Oh, muy interesante, la verdad. Tenía otra pregunta. ¿Solo van a incursionar en este género de la bomba o de la música afroecuatoriana, o tienen otro tipo de géneros que también quisieran abordar? Por el momento estamos involucrados en la danza tradicional afroecuatoriana. Queremos investigar un poquito más. Es como que se ha abierto un campo no tan explorado, el tema de la fusión de lo lo tradicional afro con lo contemporáneo. Entonces creemos que es un terreno muy fértil donde podemos investigar mucho, pero también tenemos la inquietud más adelante de investigar un poco más con las raíces indígenas, quizás, o además de la Amazonía, pues eso se dará a futuro, porque sí tenemos esa inquietud como de mover la tuna por diferentes sectores del Ecuador y fusionar todos estos saberes ancestrales, tradicionales, con el lenguaje contemporáneo. Pero por el momento creo que estamos bien adentrados en este tema. Uh-huh. y tenemos más bien proyectos dentro del mismo tema para las siguientes tunas. Tenemos ya proyecciones a futuro con otras temáticas dentro de lo tradicional afroecuatoriano. Así es, estamos aquí con Mercedes Valareso, que nos está contando de su proyecto, que bueno, igual abarca a muchas más personas, que es La Tuna. Vamos a escuchar una canción y regresamos igual con Mercedes, con más información de este evento que se va a realizar el 29 de junio. El 29 de junio, así es, en el Teatro Capitol a las 7:30 de la noche. Ok, vamos a seguir conversando un poquito más con Mercedes después de esta canción. Muy bien, Estuvimos escuchando la canción Conche Perla de la agrupación Nova Lima. Miren que Nova Lima es una banda peruana que fusiona la música afroperuana con la electrónica, el global beats y otros géneros contemporáneos. Esta banda se formó en el 2001 como un colectivo musical integrado por músicos peruanos que trabajaban en diferentes países, como en ciudades como en Londres, en Lima, en Barcelona, en Hong Kong, y ahora es una fuerza musical en vivo nominada al Grammy Latino con 7 producciones en su haber, y venerada en todo el mundo, rompiendo fronteras y uniendo géneros, comunidades y generaciones que eran aparentemente irreconciliables hasta el día de hoy. Así es, aprovechando este especial de domingo que estamos hablando de la música afro, también de la música afroecuatoriana y de América Latina. En este preciso momento acabamos de escuchar a la música afroperuana. Y seguimos aquí con nuestra invitada Mercedes. Muchas gracias por estar aquí. Igual vamos a enviar un saludo a Byron Romero, que nos está escuchando a través de la transmisión de Facebook Live de Planeta Alterno. Recuerden, chicos y chicas que nos están escuchando, lo pueden hacer a través de 940 AM o por www.radiocce.com, y también está la opción del Facebook Live de Planeta Alterno. Búsquenos en Facebook como @planetaalterno. Seguimos con Mercedes. Cuéntanos un poquito más, ¿cuál es tu función dentro del proyecto La Tuna? Bueno, yo soy la coreógrafa, yeah, y soy la persona que dirigí los talleres de danza contemporánea. Entonces, yo me encargué de preparar a las coreografías de fusión, que tanto de marimba, por ejemplo, con las chicas de Ochun, lo que hicimos fue hacer una fusión tal cual de marimba con danza contemporánea. Tenemos con cumbayas, más bien ellas, su directora Luzmila Bolaños nos compartió una coreografía de ella que es la romería de la fertilidad. Entonces esa es la parte más tradicional, que se conserva lo tradicional de la bomba. Uh-huh. Y bailan colectivo Z, conmigo como parte colectivo Z. Y después, al final, cumbayas bailan una parte de danza contemporánea en otra canción de Bombanía. Entonces, bueno, yo fui la persona que tuvo que coordinar esos talleres, hacer que eso funcione y que la danza se mezcle. Yeah. Y bueno, y también bailé. Entonces, es lo que yo me especializo en la parte coreográfica. Cuéntanos un poco, ¿qué tal fue la experiencia de la primera vez unir esto, de lo que es la música tradicional afrodescendiente, afroecuatoriana, con lo contemporáneo, con la danza contemporánea? Bueno, fue un reto que yo lo asumí con profundo respeto. Siempre desde el inicio del proyecto, cuando nos acercamos con cumbayas como con Ochun, siempre les planteamos este proyecto como una colaboración, porque si bien es cierto, yo soy bailarina de danza contemporánea ya casi toda mi vida, entonces, pero no manejo el lenguaje afro tradicional. Entonces lo planteamos con una colaboración de respeto mutuo y fue súper bien aceptado. Estaban muy interesados en aprender danza contemporánea. Entonces yo creo que se dio una química súper especial, porque tanto ellas querían aprender como nosotros queríamos aprender lo de ellas, y teniendo mucho respeto en cuestiones de simbolismos, de mística, de no, esto no lo podemos hacer así porque tiene un significado y no se puede cambiar. Entonces, respetando eso y escuchándonos de lado y lado, ¿no? Porque todos tenemos diferentes costumbres, formas de trabajar diferentes desde los diferentes lenguajes. Creo que se ha dado la forma más amigable. Llegamos al estreno con mucha alegría, con mucha ilusión, y ahora que lo vamos a volver a presentar, igual la gente vuelve a los ensayos muy agradecido, muy contentos y con puestos la camiseta de La Tuna, ¿no? Que eso nos hace sentir que estamos por el buen camino de realmente colaborar y fusionar dos cosas como iguales, no una sobre otra o folclorizando alguna o fetichizando la otra, sino más bien como dos lenguajes iguales que están colaborando. Coméntanos un poquito, dentro de este proceso, ¿ha habido algún reto que quieras conversarnos? No sé, tal vez alguna cosita se te hizo muy difícil o no podías en ese momento sobrellevarla, pero después salió, se fusionó. Bueno, en realidad no sentí nunca una dificultad. Claro que fusionar dos lenguajes es complejo, no sabes en qué momento entrar con la una, si hacer una ruptura o hacer algo que esté completamente ligado. Pero lo que yo creo es que la obra artística, cuando ya empieza a nacer, cobra vida y se va construyendo a sí mismo. Entonces fue como un poco escuchar la necesidad de los que estaban bailando, y también mía como de coreógrafa en este caso, de ver que tenga un sentido estético, una funcionalidad escénica. Y pues lo que sí creo que de aquí a futuro es como, esta es una primera investigación, de aquí a futuro se me abrieron muchas más preguntas, más que respuestas, tengo más preguntas a nivel de movimiento, de cómo puede ser todavía más fusionado, cómo puede borrarse esa línea entre aquí está el tradicional y aquí está lo contemporáneo. Quisiera lograr que no haya una distinción, no sepas cuál es cuál y se construya un tercer lenguaje, que es lo que estamos consiguiendo, pero todavía falta mucha investigación. Así es. Vamos a ir con una canción, con la siguiente canción, y después regresamos más con Mercedes y también con más información de este evento. Así es, mire que la canción se llama Arrullo a Juan García, del proyecto Quimbé. Vamos a escucharla. García, ahí viene, corran, ahí viene el vampiro trayéndonos la historia, el pueblo afroecuatoriano, ahí viene Juan García. Juan García anda pregonando, no dejen su territorio, hay que hacer nuestra comarca, celebrar nuestro holgorio. Que vengan los de Borbón, los de Buino y de Tachina, que se escucha hasta la China, que en el sota, en el pancón, en busca la concepción, se está haciendo y preguntando, esto ya me está gustando, es que por tierra y por costa, por oriente, viento en popa,

Muy bien, regresamos aquí con más de Planeta Alterno y lo que acabamos de escuchar es la canción Canoita de Don NASA. Miren, cuando Don NASA canta, parece que se despiertan vapores de la Tierra. La música de este extraordinario vocalista afroecuatoriano de más de 90 años, que lamentablemente el año pasado falleció, es capaz de invocar los espíritus antiguos como un mantra. Su voz se amalgama a la marimba en sus notas más graves y cuando se pasa de las agudas, según Don Nazareno, estira sus frases hasta el punto en el que no hay un retorno. Así es, el año pasado, el 27 de marzo, me parece, falleció Don NASA. Igual nos ha dejado todo su legado en la música, en la investigación, igual de los ritmos de estos géneros, y esperemos que las personas venideras en este género sigan investigando, como también lo hacen este proyecto de La Tuna. Les queremos comentar también que está aquí nuestra amiga Elizabeth, que también es parte de este proyecto. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, pues a todos muy buenos días y estoy muy feliz de participar en este proyecto que es La Tuna. Más que todo, da un agradecimiento enorme a Mercedes y a Diego, quienes confiaron en mí y en mis compañeras para que nosotros podamos participar en esto. ¿Tú qué realizas, ustedes, sus compañeros también, qué realizan dentro de este proyecto? Bueno, nosotros se podría decir que nos encargamos del marketing digital, yeah, y también de la producción de los videos y del contenido que se está dando ahorita en La Tuna. Muy interesante. Podemos ver ahora que no solamente se necesita del trabajo escénico o de la investigación dentro de los géneros, sino también el saber difundir este tipo de eventos. Obviamente, como tú mencionas, el saber difundir, en que la gente conozca, y más que todo que no vaya solo para jóvenes, sino que en La Tuna lo que deseamos es que participen jóvenes, niños, personas adultas, y que todos sean capaces de asistir allí. Muy bien. Mercedes, entonces, platícanos un poquito más de los detalles de la próxima presentación, que es este 29 de junio. Bueno, la próxima presentación, como les decía, es en el Teatro Capitol. Estamos muy contentos de tener este espacio porque es un teatro emblemático, uh-huh, es muy grande, tiene un muy buen equipo técnico, entonces esperamos que técnicamente va a ser de primer nivel. Y como les decía, tenemos ahora este grupo que es la Escuela de Formación de Moleco Dance Studio. Entonces tenemos niños a partir de la más pequeñita, tiene 3 años y medio, yeah, y las mayores, que son, bueno, las cumbayas, pasando ya a los 60. Entonces es un rango de edades amplísimo, vamos a ver de todo, desde la danza infantil, vamos a ver a las Ochun, que son unas chicas muy talentosas, cumbayas también, que llevan toda la vida bailando bomba, que nos traen ese sabor de la tradición, de lo propio, lo autóctono, y todo fusionado también con la danza contemporánea y con la música de Bombanía, que es una agrupación que para mí es una de las mejores de Quito, porque tienen un concepto musical, tienen muy buenos músicos y no hay concierto de Bombanía que la gente no goce. Entonces es un privilegio poder trabajar con un equipo así, tener esa calidad de músicos, tantos bailarines profesionales y no profesionales que están muy comprometidos, muy puestos la camiseta, ahora con las chicas con él y con Tamia, con Angie, que están ayudándonos en la comunicación, porque como decías, no es solamente lo escénico, sino hay todo un equipo de producción, hay mucho trabajo que hacer que no tiene que ver con lo artístico. Uh-huh. Lamentablemente aquí lo hacemos los artistas, hacemos de coreógrafo, de músico, de barrendero, de secretario, de gerente. Así es. Y no debería ser así porque cada quien tiene su especificidad. Pero bueno, nosotros aprendemos a hacer mil oficios y lo hacemos porque lo amamos. Y es muy rico que tengamos ahora la ayuda, por ejemplo, de las chicas que son jóvenes, están estudiando y les interesó nuestro proyecto. Y ahora son parte de La Tuna y están ayudándonos a moverlo más, a llegar a otros públicos, que es justamente la intención, ¿no? Que todo el mundo pueda disfrutar del espectáculo y si es que le gusta la danza, también acceder a los talleres y en algún futuro bailar también con La Tuna. Así es. Elizabeth, coméntanos cuáles son los links o las plataformas donde nosotros podemos buscar y conocer un poco más de este proyecto. Bueno, en Facebook nos pueden ustedes encontrar cualquiera como La Tuna. Ustedes escriben La Tuna y ahí les sale el enlace directo. Tenemos como la imagen que tú promocionaste, esa es la que se mantiene en la imagen de la tuna, en el perfil. Y en Instagram igual nos pueden ubicar como @latuna, en Twitter también, y en el Facebook, si no estoy mal, está el número de Mercedes, que es la persona con la que se pueden contactar, o la de Diego. Muy bien, ya escucharon todos los chicos y chicas, bueno, todas las personas que nos están escuchando, pueden buscar toda la información de este evento en la página de Facebook de La Tuna. ¿Algún mensaje que tú quieras dar a las personas que nos escuchan sobre aprender un poco más de la cuestión de la música afro y de la fusión con la danza contemporánea? Bueno, me gustaría decirle a la gente que tiene ese gusto por la música que vayamos primero a lo nuestro, ¿no? Yo personalmente también, cuando era joven, no me interesaba mucho ni la danza, cuando era joven, ya como si fuera bien, cuando era adolescente, pues digamos, ¿no? No me interesaba tanto porque hay esta idea de que la danza y la música de nuestro país es algo folclórico, antiguo. Cuando le das un poquito de tiempo, te dedicas a entender de dónde viene y descubres toda la historia, el simbolismo que tiene dentro, es súper rico y es un punto de partida para nuevas creaciones que tengan una identidad propia, sin recurrir a los folclorismos, pero creo que sí es importante mirar casa adentro y decir, mira la belleza que tenemos y ahora sí salgo al mundo y conozco el mundo, pero sabiendo quién soy y cómo somos. Entonces, acérquense a la danza ecuatoriana, no solo a la tradicional, a la contemporánea, a la música, a la moderna, antigua, ecuatoriana, y conozcamos y amemos lo que somos. Qué chévere, muchas gracias por esas palabras. Hay que dar a conocer un poquito más de todo lo que nosotros hacemos y todos los nuevos proyectos que salen. Igual para Elizabeth, unas palabras y para ya ir despidiendo igual el programa. Bueno, más que todo, invitarles a que asistan a La Tuna. No se lo pueden perder el día 29 a las 7:30 en el Teatro Capitol, como Mercedes mencionó. Es un teatro donde vamos a tener mucha apertura, donde va a poder participar también la gente, donde también va a poder gozar de esta música y más que todo que aprendamos a amar lo nuestro, que partamos de lo nuestro, no que vayamos a los extranjerismos y que vayamos a utilizar cosas que primero ni sepamos qué es, más que todo información. Y a todos los jóvenes, adultos, niños que nos estén escuchando, les invitamos a La Tuna. Así es, les invitamos entonces a escuchar, a ver, a participar, partícipes de esta experiencia el 29 de junio en el Teatro Capitol, ¿no? Así es. Vamos a escuchar una siguiente canción y regresamos ya para despedir todos el programa del día de hoy, domingo, en Planeta Alterno. Nos odiamos entre hermanos, siempre tratamos de hacernos mal. Ya no confiamos en nada y no queremos luchar. Las naciones poderosas no han podido entender que no se gana una guerra mutilando a su gente. Por todos lados fracasa, deseando más poder. Tenemos que protestar. toque simple al revés. Y estamos de regreso aquí en Planeta Alterno ya para despedirnos de este programa del día domingo 17 de junio. Estábamos en un especial de la música afroecuatoriana, más que todo para dar inicio a la conversación que teníamos aquí con Mercedes y con Elizabeth sobre la presentación del 29 de junio de La Tuna. Bueno, vamos a despedirnos. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon a través de 940 AM en www.radiocce.com y también en la transmisión en vivo de Facebook en @planetaalterno. Quiero aprovechar para enviar saludos a todos los papitos del Ecuador que disfruten de este día, se lo tienen muy merecido porque son unas personas igual que todos que nos ayudan a ser mejores personas. En especial quiero enviar un saludo a Jorge Quesada, que también nos ayuda a la producción del programa, que nos está escuchando el día de hoy, y también para él un feliz día. ¿Dani? No sé si ustedes quieren antes que nada dar alguna despedida, un saludo, mandar a alguien. Bueno, deseo enviar un saludo a mi padre, ya que tal vez no está cerca conmigo, pero igual le espero estés escuchando, porque sí le dije que vamos a estar aquí en Planeta Alterno. A todos no se olviden de asistir a La Tuna a las 7:30, los esperamos en el Teatro Capitol. Y si ustedes desean enterarse de todos los grupos que van a estar, revisen en Facebook, busquen en La Tuna, y ahí están unos videitos que ustedes pueden ver qué grupos están hasta el momento. Mercedes. Bueno, yo también voy a aprovechar para mandar un saludo a mi padre, que ha sido mi inspiración, el apoyo para que yo pueda hacer todas las locuras que he hecho en mi vida. Y pues a todos los padres de familia, que son la base del hogar, esa fuerza masculina en la casa, que es el equilibrio, ¿no? Y claro, invitarles a La Tuna otra vez, viernes 29 de junio a las 7:30 de la noche. La función empieza puntual y una vez iniciada se cierran las puertas, así que es una forma de fomentar la puntualidad. Así que por favor asistan, tiene un costo simbólico de $5, no es nada para el espectáculo que van a tener. Como les digo, 45 artistas en escena con música en vivo, una obra hecha con mucho cariño, con mucho respeto, y que estoy segura que van a disfrutar. Y a ustedes, chicos, muchas gracias por el espacio, felicitaciones por el programa, he disfrutado mucho, y sigan escuchando Planeta Alterno. Yo les quiero enviar un saludo a mis dos padres, a Pablo Cárdenas y a mi maestro Jorge Astudillo, el cual ya está de regreso en su hogar. También enviarle un saludo a Eduardo Muñoz, que nos está escuchando durante todo el programa, y a ustedes, amigos y amigas, que nos están escuchando y viendo, nos ven todos los viernes, nos acompañan todos los domingos, perdón, ya me estoy perdiendo. Domingos, por favor, domingos. Nos acompañan todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro programa, les acompañamos con la mejor música. Les invitamos también a descargar la aplicación para iPhone y para smartphones, uh-huh, todo tipo de smartphones, que es Radio Casa de la Cultura 940 en AM. Es fácil, es gratis, es rápida. Escúchenos siempre. Muchas gracias a todos, a ustedes también, darles nuestro más sincero apoyo para que todas las cosas que realicen de ahora en adelante y las que hayan realizado, nos contaba igual Mercedes, que estaba en otros proyectos, pues queremos que les vaya muy bien, y desde Planeta Alterno decirles que les mandamos todas las buenas vibras. Muchas gracias a todos y a todas. Chau chau, nos vemos el siguiente domingo. Chau chau. Motores encendidos. Todo listo para retomar el viaje.